Aupaisa, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Aupai. Hemengo Siberiatik harituko nazaizue gaur. Bai. Iritsi zaigu hotza, hotz kalanta, eta, bueno, beharrezkoa izaten da, negua izatea badu ere bere xarma. Baina, nori, pixkat horrek egiten du erritmoa ere moteldu, eta, bueno, etxerako gogoa pizten du, eta hemendikan ja etxetikan bero, etxe bero-berotikan arituko nazaizue gaur. Gogoratuko dugu edo aipatuko dugu berriz ere aurreko astean, bai, modu laburrean edo egin genuen aipamena, ba, Rosa Luxemburgo konferentzia izeneko hori. Nik orduan ez nekiena edo azutan aukana, eta bueno, horregatikan berriz ere gaur aipatu, eta 18. aldia zela aurtengoa, jardunaldi hauek betetzen direla. 1986an hasi zen lehenengo aldiz konferentzia edo hau ospatzen. Beti ere, ba, erresistentzia ezberdinen islada izaten saiatzen da. Aurten, nola ez, ba, gehien bat rekorte sozialak, soldaten, bai, mozketak, soldata gituen entzat, edo jubilazioen, bai, murrizketak. Hemen aipatzen den terminoa edo izena da Italiako filosofo batek erabiltzen omen duena, nik behintzat ez nuen ezagutzen, baina nor dijoak izue, Domenico Losurdo, eta aipatzen da violentzia edo mota honetaz berak deitzen du rasismo vertikala, goitik berako arrazakeria deitzen dio Domenico Losurdo honek, ba, estatuek eta multinazionalek eta ekonomiak aurrera daraman bortizkeri hau. Ba, ez bakarrik alde negatiboa hitz egiteko, baizik eta honen kontra dauden erresistentzieta hitz egiteko, elkartzen da jendea hor Rosa Luxemburgo jardunaldi hauetan, ba, hor berri emateko, ba, zenbat greba orokorrak ere izan diran leku ezberdinetan, zenbat protesta troikaren aginduen kontra, emateko ere Latinoamerikako zenbait gobernuren berri, gobernu hauek ez baitute onartzen, ba, ba, nazioarteko harremanetan inposatzen den bortizkeria. Bueno, orokorrean esan daiteke klase borrokatik datorrela konferentzia hau, eta bertan badaude, ba, azalpen ezberdinak, batzutan ere literaturan bidez, batzutan ere musikaren bidez. Beraiek dioten bezala, ez da olako baikor edo optimismo hor izladatzen dena, baizik eta, bueno, ba, realitatean diren esperientzien berri eman nahi da. Horren barruan ere konfrontazio ideologikoak ikusten dira, horren barruan ere ikusten da ze zaila den ere eztabaida soziala, ikusten da ere konflikto zegatazka politikoa dauden, eta bertan ere badira, ba incluso guden berri ere ematen da. Aurten, esan nuen bezala, aurreko astean esan genuen bezala, Txileko ikasleak, estudianteak hor zeuden ordezkatuta, hauek beren esperientzia baikorrekin, ba, lortu bai dute Txilen erreformen kontra eta mugimendu indartsu bat izatea. Horri izan duzian ere Kolumbiatik bake prozesuetaz hitz egiteko, eta, bueno, beraien biktimetaz eta hitz egiteko. Hor zegoen ere Kubako ordezkaritza, oraindik gogoratzeko Kubak iraultzaren bidean jarraitzen duela. hor gogoratu zuten ba Hego Amerikako oligarkek beren monopolioa galdu dutela komunikabideetan. Bai. Eta aurreko astean nagusiki aipatu genuen bezala, horrere gogoratzen da internazionalismoak elkartasuna behar duela, eta kasu honetan dolua eta izan zen ba Parisen eraildako hiru emakume eta borrokalari kurdiarren alde. Bazegon ere elkartasun adierazpenak baziran ere Mumia Abu Jamalen alde. Gogoratu ziren ere, gogoratu zan ere, Estatu Batuek daukan gartzela industria haundi hori, Estatu Batuetako gartzeletan 2,5 milioi preso daude, hoien artean asko preso politikoak, baina orokorrean 2,5 milioi preso, eta preso politikoak badira batzuk, jadanik 40 gartzelan direnak. Gogoratu zidan ere elkartasuna ere bazan, ba, Kubako Miami Five, Miamiko bai. Bostak, ba, hoien alde ere elkartasun azalpenak izan diren. Mm-hmm. Ordezkarien artean eta hoien testuak oraindik ez daude eskura, eta nik aurrekoan aitortu nizuen bezala, ba, ez nituen hitzaldi guztiak entzun, ez da gutxiago ere, ba, konferentziaren atal nagusi bat ere dalako jendeakin hitzegin, beste taldeen eta berri jaso, eta bueno, azkenean batek eguna itzamika pasatzen du, baina esango aipatuko dizkizuet zenbait ordezkari izan zirela bertan, eta oraindikan agian izango dugu aukera haien testuak irakurtzen baditut, ba, horren berri zehatzago emateko, baina hor zegoen Ignacio Ramonet Frantziatik, hor zegoen Txiletik Carlos Insunza Rojas, hor zegoen Frantziatik ere Ramon Chao, aurreko astean aipatu nuen bezala, Kolombiatik Hernaldo Calvo Ospina, Estatu Batuetatik Dan Berger, hau da Mumia Abu Jamalen abokatua, Kubatik Luis Morlote, eta bueno, konturatzen naiz bakarrik gizonezkoen izenak aipatu ditudala, agian hau bai dala konferentzia honetan oraindikan eskerrak badu, eta eskerrak klasiko honek badu itxura maskulino bat gehienetan, eta hau islatzen da behintzat gaur hemen daukaten laburpen honetan. Bestela ere izan zen musika, esan bezala artista batek irakurri zuen manifestotik, eta bueno, esan bezala agian izango dugu beste aukera bat konferentzia honetaz hitz egiteko. Baina oraingoz, pixkat jakin dezazuen zeintzuk izan ziren gaiak. Rosa Luxemburgoren izenean, eta bueno, Rosa Luxemburgo, Kalipnes eta gogoratuz, hauen erailketa salatuz, eta bueno, Rosa Luxemburgo beti ba, irudi bezala edo gogoratuz emakume hau reformismo burokratikoaren kritikari nagusia izan zela, eta berak parlamentarismoa oso kontu handiz nolabait esateko begiratzen zuela, eta bueno, bere garaian berak ikertzen zuen eta ikusten zuen zen olako gizartea zegoen, eta noski berak bazuen bere ikuspegia, bere begirada, ba, Errusia aldera edo jarreta, baina bueno, ez zuen asti handiegirik izan bere lanean eta bere erresistentzia jarraitzeko erail baitzuten, esan genuen bezala sozialdemokratek erail baitzuten. Ba, hause, Rosa Luxemburgo konferentziatik. Bueno, Isa, pues sí te diré también que aquí mismo en Indimedia Euskal Herria leía por la tarde una cita para este próximo 27 de enero, que el Cineforum Potemkin proyectará la película de la directora Margaret von Trotta, Rosa de Luxemburgo. una película también que servirá un poco para herramienta de debate en ahí en la sala Gatasca, en Ronda 12, en Bilbo. Y digo esto un poco al pie también, que pues aquí hay un poco de eco, y ya hemos hablado en crónicas anteriores, pues un poco los debates marxistas que se están dando, sobre todo a través de los medios o de los portales de información, Indimedia, Borroca Garaya, pero que también en Vizcaya pues tienen eco, siempre lo han tenido, un poco ha habido un núcleo que ha mantenido pues este prisma de pensamiento. Bueno, pues ahí para ver si... Yo no conozco la película, pero sí la referencia de Margaret von Trotta, pues una referencia de una directora que yo creo que puede dar el nivel. Así sí. Que a ver si... Habla, si alguien pues, la ve, y a ver si alguien lo comenta por las ondas. Sí, Katharine Blum, Las hermanas alemanas, La calle de las rosas, son películas de esta... mujer directora de cine, nos dicen. Bien, me gustaría, antes de terminar esta crónica, durante esta semana pasada se ha hablado mucho pues del oro alemán, el oro alemán que quieren, o que se dice que, por lo que se ve, está depositado en las reservas de Estados Unidos, y que el gobierno alemán pues ha tomado la decisión de traerlo a suelo alemán. Bueno, esto así a simple vista pues puede parecer pues bueno, una cuestión, en vez de tener el oro en el banco tal, lo ponemos, pero esto he visto así algunos ecos en información global, y son pulsos pulsos importantes en el mundo de la economía. Sí, bueno, enseguida se despertó un poco la inseguridad de decir qué significa, y bueno, ya sabemos qué papel está jugando Alemania en toda esta socatira, diríamos, de situaciones económicas, y sí que se despertó un poco la inseguridad, que enseguida desde las fuentes oficiales desmintieron, diciendo que nada, que no pasa nada, que simplemente se les ha ocurrido. Sí que parece que desde los grupos políticos, como también desde grandes organizaciones financieras estatales, se empezó, porque bueno, la administración de esto, algo que yo me he enterado también a raíz de esta noticia, pues la verdad, una no se preocupa del oro del mundo, pero la administración de este oro está en mano, o sea, el gobierno alemán no tiene oficialmente acceso a este oro, sino que está en manos de un banco, del Banco Federal, diríamos, que es una institución que está ahí para administrar todo este tipo de cosas. Sí. De repente los políticos empiezan a preguntar si de verdaderamente ese oro existe, que sí, que siempre se habla del oro alemán que está por ahí. Hay más oro del que se ha hablado en mucho tiempo. También se habla del oro que posiblemente, incluso ha habido ahí estudios, ¿no?, que yo creo que están bien documentados, incluso también por gente cercana nuestra, que se habla de que en los nazis también sacaron su oro rápidamente, y debe de estar por Suiza o por algún lado. Y esto sí que cuando en los años... Bueno, oficialmente Alemania se queda sin oro. Es que esto también me hace mucha gracia, que esta gente habla del oro como si lo plantara en su jardín. Vamos, me pregunto yo también ese oro, si vendrá de Namibia o vendrá de Mali. De cuáles de las colonias. Sí, Alemania ahí tenía sus colonias, que a todos estos países se los traen de donde pueden. El caso es que oficialmente dicen que ya no hay más oro después de la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que ese oro pues también estará en... vete a saber en qué manos. Sí. Y a partir de 1950 empiezan a amontonar otra vez el oro, y llegamos a las cantidades que ahora no las tengo delante, pero vamos, cifras que a mí no me da ni la fantasía para saber lo que pueden ser. y lo tienen por miedo a la Guerra Fría, lo tienen entonces metido en Gran Bretaña, en Inglaterra, en Francia y en los Estados Unidos. Ahora hacen así como que, claro, bueno, total, en tenerlo en Francia, si en realidad ya no hay la Guerra Fría, ya no hay el peligro este, y en Francia también sería el mismo valor que en Alemania, porque antes también siempre argumentaban que si en algún momento Alemania vuelve a ser atacada por el, ¿no?, por aquel monstruo que ellos veían, el monstruo soviético, pues para que puedan cambiar el dinero, y el marco en aquel tiempo perdía el valor, para que podían cambiar el dinero. Ahora de repente empiezan estos movimientos, siguen guardando oficialmente al menos oro en los Estados Unidos para tener la garantía también de poderlo cambiar al dólar. Y sí, bueno, son de estos movimientos que en este caso se le ha dado bastante publicidad, porque a veces este tipo de cosas ocupan solamente un pequeño espacio en los medios de comunicación y ni siquiera nos enteramos, y están ahí haciendo sus vete tú saber qué es lo que quieren financiar ahora. Ahí vemos todos los intereses, como tú has dicho, que están haciendo en Mali. Había hoy también un artículo interesante respecto a Mali que no me ha dado tiempo todavía de leerlo, a ver si un poco denunciando también una vez más esta hipocresía de decir hay que salvar al mundo del peligro islámico y haciendo comparaciones hacia cómo por otra parte asesinaron a Gaddafi y con sí. Todo. Hay algunas comparaciones que me han parecido interesantes, pero no me da tiempo a hacer las echecolanas, se nos amontona los temas. Pues será en otro momento, otro martes, que estemos aquí en la crónica para Sinchilik y Ratia. Bien, Isa, pues te agradecemos habernos dejado tu tiempo de conexión en esta crónica, que desde RTGIA, pues encantados de sacar al aire. Pues ahí va, airera doala, eta hemen airean daukaguna da elurra, así que... Ez dizuet elurra bidaliko, albisteak nahiago bidaltzea, bale? Ondo ba. Bueno, aio.